Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Llega el viernes y las sonrisas se multiplican. Mucho más durante estas primeras semanas de regreso a la escuela, en las que chicos y grandes por igual aún no nos acostumbramos del todo al ritmo enloquecido de salir corriendo a clases y al trabajo. Y es que los viernes están llenos de una emocionante promesa: poder dedicarnos a las actividades que más nos divierten sin tanta prisa. Una de esas oportunidades que se nos presentan y que hay que tomar es la de poder acercarnos a una gran historia a través de la lectura. Por eso en este Viernes de Libros hablaremos de una recomendación de literatura infantil que será la delicia de los lectores de todas las edades. Se llama Dark Lord, Días de Escuela. ¿Dirk? ¿Escuchaste Dirk? No. Dark. Dark Lord. La encarnación del mal. El señor oscuro, carbonizador de mundos, gran señor de los legionarios de horror. Creo que ya entiendes por dónde va la cosa. ¿Te imaginas lo que sería existir como un señor oscuro, oscurísimo, hecho y derecho, que de pronto se ve desterrado a nuestro planeta atrapado en el cuerpo de un adolescente debilucho? Pues esto es precisamente lo que le sucede a Dirk Lloyd, el nombre con el que, la primera de muchas confusiones, lo bautizan al encontrarlo tirado, un poco mal herido, en el estacionamiento de un centro comercial. Al pobre de Dirk no le quedará otra que ser un muchachito que encuentre un hogar. Sí, con una familia y padres, qué horror. Y al que enviarán a la escuela hasta que lo puedan dar de alta y encuentran qué hacer con él. Doble horror. Lo peor de todo es que Dirk se ha quedado sin magia. Al menos aún conserva su anillo del poder y su capa de la noche infinita. Y todo lo que ven los que lo rodean es a un pequeñín con amnesia y un pequeño trastorno psiquiátrico que parece haber jugado demasiados videojuegos. Te imaginarás que a Dirk no le será fácil acostumbrarse a la vida en la Tierra, con lo que le parecen innumerables complicaciones: una familia adoptiva, clases, amigos, matones en la escuela y teletransportadores de voz. Sí, eso que nosotros llamamos celulares. Y también esa extraña especie, las chicas. Aún así, Dirk va a encontrarse con humanos que no están del todo mal, que le ayudarán a encontrar su lugar en este mundo y que con un poco de suerte a regresar a su planeta. ¿Encontrará Dirk una forma de vencer a esta maldición y de regresar a su tierra con poderosa majestuosidad y sortilegios tan potentes como jamás se habían visto? ¿Logrará gozar de una venganza brutal contra Hasdrubal? Solo si acaba la tarea. El autor de esta extraordinaria e irreverente aventura es Jamie Thompson, un escritor inglés de literatura fantástica y juvenil, también reconocido por su labor como desarrollador de videojuegos. Dark Lord, Días de Escuela, publicada por Alfaguara Infantil, es una extraordinaria novela, original, con maravillosas ilustraciones y enloquecidas aventuras de un personaje de ciencia ficción tremendamente humano. Te recomiendo leer este libro este fin de semana, o sufrirás uno de estos terribilísimos castigos. Un periodo de condena en las mazmorras del destino. Ser enviado a las pozas de la metamorfosis para ser transformado en embutido, o caer maldito bajo el hechizo de la alopecia súbita. La elección es tuya. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.